Bueno, les comento, no sé si hayan visto este tema en la parte de Drupal en algún momento o hayan escuchado el concepto de diseño web responsivo. Déjame darte el link. Diseño web, ¿qué? Perdón, que no te entendí la palabra. Diseño web responsivo. Yo estoy, digamos, ahora aprendiendo bastante sobre diseño web para es, enfocado en móviles. Y pues básicamente ahora en Drupal tenemos dos opciones. Hay un módulo que se llama Mobile Tools, que te permite separar la presentación de un tema móvil del tema de desktop que tú puedes producir. Y tenemos la opción del diseño web responsivo, que es un concepto de que el diseño que hagas usando los media queries de CSS puede servir igual en desktop, en iPads, en móviles o en cualquier otro dispositivo, porque el sitio se adecua a la resolución de la pantalla. Es algo parecido a diseño con CSS fluido, el que escuchábamos antes. Entonces, pues aquí tenemos la parte que estoy trabajando ahora, el diseño web responsivo con la plantilla Omega. Ahí se conectó al DBR. Sí, agrégalo por ahí. Ah, Listo, ya estoy con grabación ahí se completa también por desconectó al acá. DBR. Se desconecta y desconecta, sí. De tener inconvenientes con el internet. Ok. Entonces, Iván, la plantilla Omega es un team, es un ¿sí? team de Drupal, Y exactamente. estamos hablando de Drupal 6, 7. Esta plantilla salió primero para Drupal 6 y 7 en una versión 2.0. La versión 3.0 creo que solo sirve para Drupal 7, porque pues usa muchas de las ventajas que trae el core para el Drupal 7. Entonces, pues lo que me ha parecido interesante con este diseño es que pues plantea una solución relativamente económica al pues a la hora de presentarle a un cliente la posibilidad de desarrollarle un sitio web para móviles. Pero, ¿qué pasa? Y en esto sí me gustaría que pues todos empezaran como a averiguar y a unirse a la discusión que hay en este momento. Digamos que la base de estas plantillas ya está hecha. Omega, si ven el tema en ese momento, funciona muy bien al redimensionar la pantalla. Obtienes una versión para móviles muy bien presentada. Pero hay ciertas discusiones y hay unos opositores de estas técnicas porque pues aquí tenemos que usar imágenes en máxima resolución para algunas cosas. Igualmente, cosas que damos por sentado, por ejemplo, un slideshow. Todo el mundo ha puesto un slideshow en una página o un menú desplegable. Tengo que ahora pensar cómo puedo adaptar ese menú desplegable o ese slideshow a un tamaño móvil. Y es más, no sé si esos menús desplegables sean compatibles con dis interesante que se ha estado desarrollando. La gente de Aquia, por ejemplo, la gente de Aquia de Drupal, está adoptando ese tema en la página principal de ellos. Es el nuevo tema que escogieron para su empresa. Pero pues uno puede ver ahí en este momento, pues es una plantilla aún muy nueva. Uno puede ver los problemas de los que te estoy hablando. No se ha pensado como extensivamente la solución a algunos de esos problemas. Por ejemplo, lo que les hablaba del slideshow, el módulo slideshow, View Slideshow para Drupal 7, con su JavaScript de jQuery Cycle, no sirve para este tipo de diseños, porque en algún momento rompe la programación de los media queries. Entonces, hay algunos componentes que hay que volver a plantear desde cero, hay otras cosas que hay que volver a reescribir, pero pues me ha parecido una alternativa muy, muy, muy a desarrollar para dispositivos móviles desde el día de hoy. Bien, interesante el tema. Aquí podríamos ir como más revisando detalle tal vez. Uh-huh. Bueno, pues en parte de funcionamiento del tema, no sé si ya tengan pues experiencia usando la grilla 960, que es compatible con este tema. No es necesario cargar los archivos para cargas móviles, porque pues el tema se adecua no solo a móviles, sino a tres tipos de resoluciones. Las pantallas wide de las y resoluciones tipo 1024. Tiene básicamente tres tipos de resoluciones soportadas, pero pues yo puedo en cualquier momento deshabilitar estas cargas adicionales y tengo perfectamente un tema que me sirve para desarrollar lo que ya sé en cuestión de grillas de diseño 960. Me ha parecido también interesante algunos módulos que se implementan muy bien en esta plantilla, como el módulo de contexto, que por lo que he escuchado, con algunos desarrollos adicionales que le va a hacer este tema, es una buena opción para reemplazar paneles, que pues por lo que ya saben ha tenido siempre sus problemas de compatibilidad de performance, ¿no? O sea, no es muy rápida la carga de paneles, pero pues con lo que tienen planteado hacer con los módulos de contexto y este tema es hacer una funcionalidad parecida a la de paneles sin afectar el rendimiento del sitio pues en una manera considerable. Interesante. Panels, yo alguna vez leí algo, creo que directamente de Earl Miles, que habían hecho un benchmark y el impacto en rendimiento era pequeño, hablemos de 5%, una cosa por el estilo, para nodos, recargar y mostrar nodos usando panels en lugar del render normal, el nativo. Uh-huh. Puedes linkear ese artículo por ahí también cuando lo postees, me parece interesante leer eso. Voy a buscarlo. Uh-huh. Sí, pues así de manera de experiencia laboral, les cuento que digamos los portales de Caracol Televisión y del Espectador utilizan paneles para toda la parte de las páginas principales, digamos la página inicial de política, de economía, y pues la experiencia que hemos tenido, aunque es Drupal 5 y Drupal 6, es bastante satisfactoria, teniendo en cuenta que se han hecho modificaciones al módulo original. ¿Han trabajado sobre el módulo original entonces? Sí, porque genera bastante código basura. Claro. Nos tocaba limpiar un poco esa parte. Me imagino que haciendo simplemente, ¿cómo es que se llaman? ¿Panels? ¿Plugins de presentación? No, en panels lo que uno hace son como regiones que uno define y uno puede realizar los templates para esas regiones que uno define dentro de panels. Es como definir panels dentro de panels. Hay una carpeta donde uno define como una especie de layout. Okay. Sí, pero pues es un módulo que hay que tener cuidado, bastante cuidado, porque pues si no se sabe utilizar, se puede generar muchísimo código basura y hacer que el CSS sea casi imposible. Ya, entonces pues ustedes han tenido pues amplia experiencia usando panel en esas páginas. Y yo sé que pues son páginas que pues para la cantidad de usuarios que tienen deben exigir muchos recursos. Sí, sí, eso es cierto. Sí, pues de hecho, en esos portales no se utilizan módulos como views, porque son módulos que consumen mucho recurso a nivel de máquina. O sea, digamos, ahí todo lo que se hace para traer información dinámica, todos son consultas que nosotros mismos hemos hecho, porque la primera versión que salió con views se cayó. No fue capaz de, o sea, genera muchas consultas, Views genera muchas consultas y las consultas son no son óptimas. Entonces, pero pues ahorita salió Views 3, creo que es mucho mejor, pero no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Claro, o sea, hacer uno un una update de uno de esos sitios, pues debe ser una labor extensa. Sí, sí, bastante. Ok, pues... Lo hablas, Twitter, de bueno, esos portales gigantes. Yo estoy apenas en el proceso de aprendizaje en Drupal 7, para sitios pequeños, casi que brochures online de arranque, y me asusta pensar entonces que en hosting compartido eso no me dé la capacidad. No debes preocuparte por eso. No, pues digamos, Drupal consume bastante recursos, eso sí, no hay que negarlo. Cuando se tiene views activos o tiene módulos extra que están activos, pero pues un hosting compartido soporta sin ningún problema a Drupal. El lío es cuando se tienen muchas transacciones. Por ejemplo, en El Espectador se han llegado a picos de 1 millón de visitas en un día. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Entonces, pues, con toda esa cantidad de usuarios y toda esa cantidad de sentencias SQL o consultas a base de datos que se ejecutan, eso hace que un servidor se caiga muy fácil. Sí. Te tengo una pregunta. ¿Ustedes usan la distribución Pressflow para esos sitios? Sí, claro. Sí, todo está hecho en Pressflow. Pues digamos, Caracol está en Pressflow 5 y El Espectador está en Pressflow 6. Uh-huh. Ah, excelente. Pero no, Nelson, o sea, no tienes que preocuparte por eso. Tú puedes leer en la documentación de Drupal y en los foros, pues, buenas prácticas, que es lo que sí te dicen es que trates de habilitar, por ejemplo, el módulo Boost para caché del sitio, y pues eso ayuda mucho, digamos, en la presentación del sitio en hosting compartido. Pues yo he montado varios sitios que pues máximo tendrán 200 visitas diarias y no tengo pues problemas de rendimiento muy notables. Okay, no sé si tú me puedas recomendar algunos de los hosts con los que te ha ido bien. Por él. Yo votaría evitar GoDaddy. Obviamente. Yo he estado bastante bien con HostGator. Son 10 dolaritos mensuales por un plan simple, digamos, que hasta multidominio soporta. Y pues al menos para desarrollo trabaja muy cómodo. Le dan acceso a SSH y toda la cosa. Ya cuando uno quiere trabajar rápido y poder trabajar en local y sincronizar con el sitio web, con Drush, entonces eso es súper importante, tener acceso a SSH. Sí, yo también he tenido pues experiencias muy favorables con HostGator y el soporte es muy bueno. Ellos te responden pues a las necesidades que tengo. Me parece también muy bueno Bluehost, pero pues me pasó un caso curioso hace un tiempo que por alguna razón, un firewall estaba bloqueando la red de Telmex en Colombia. Entonces, el sitio se me volvió inaccesible. Desde Colombia. No podíamos administrarlo, entrar a FTP ni nada. Y pues, eso tocó llamarlo a ellos para que lo solucionaran. Y fue 2 semanas después. Entonces, eso sí me pareció algo muy poco común. Pero el resto... Esto hosting, si quieres algo económico y para recomendarle a tu cliente, HostGator o Bluehost. Sí, yo también recomendaría iWeb. Pues he tenido algunas cuentas en iWeb y digamos el soporte es muy bueno. Responden muy rápido y los servidores responden también bastante bien. El que sí no recomendaría para nada es Servash. Si alguna vez no han escuchado. Sí, no me suena. Tampoco a Plus. ¿Cuál fue el que dijiste antes, Luisa? El que recomiendo es iWeb, es una empresa canadiense, y el que no recomiendo es Servash. Ok. Pues se está hablando de los del teaming. Yo apenas estoy también aprendiendo de todo ese cuento. Hasta ahora mi experiencia pues ha sido bajar un montón de temas y probar a ver qué puedo y qué no puedo hacer con eso desde la configuración de Drupal. Ahora, pasar de ese punto de conocimiento a decir, bueno, voy a adaptar los colores, el logo, el tipo de letra institucional y todo este tipo de cosas. es un proceso complejo. ¿Qué información interesante o qué fuentes de información habrá para, pues, para aprender a hacer ese tipo de cosas? Pues te cuento, yo mis primeras experiencias en Teaming las hice en Joomla. Yo pues tuve un proceso de aprendizaje interesante porque pues primero comencé con Joomla a la fuerza, no me quería meter en el cuento de los CMS, pero pues ahí empezamos a desarrollar plantillas en Joomla, pasamos un tiempo por WordPress, pasamos por Silverstripe, llegamos finalmente pues buenas experiencias con el sistema. Lo que te quiero decir es que, digamos, no es una cosa de Drupal o característica de cada sistema. Si tú quieres hacer una buena plantilla, lo que tienes que tener buen conocimiento es en HTML y en CSS. Y, pues, ser un buen diseñador. Si no eres un buen diseñador, pues, consigues un buen diseñador. Pero ya con esos datos, o sea, tú sabiendo HTML y CSS, simplemente tienes que aprender cómo te presenta el tema que escoges, la estructura del HTML para saber dónde aplicar los CSS. O sea, Drupal, los temas de Drupal por defecto te sacan contenido, barras laterales, footer, barra de menú, logo y eslogan, por ejemplo. Entonces tú tienes que aprender a usar herramientas de desarrollo. No sé si hayas escuchado hablar de Firebug o las herramientas que tienen por defecto Chrome, Internet Explorer, Opera. Y ya usando estas herramientas, tú puedes pues ver con los indicadores que te presentan en qué parte del código estás parado y qué parte debes modificar para obtener los resultados que necesitas. Firebug, me dices, ese es el plug para Firefox. Para Firefox. Sí. Yo uso Firebug en conjunto con Web Developer Toolbar. Qué pena, ¿quién es el anfitrión? Yo. ¿Podrían agregar al Divier? Ya, ah. Creo que se le está. Ahí está. Estable la. Pero. Ya. Estamos en el. Yo me doy un segundo porque se me bloqueó la interfaz de Skype. Ajá. Entonces tengo que reiniciarlo. ¿Te toca reiniciarlo? ¿Puedo seguir haciendo la grabación? No, yo creo que me quedo sin chatear. Quedo en silencio en el chat, pero más bien continúo haciendo la grabación. Alice. Buenas noches a todos. Hola, Aldivier. Buenas noches. Hola, Aldivier. Hola, Aldivier. Buenas noches a todos, qué pena, es que mi internet. Uy, sí, Aldivier tiene problemas con el internet. Tratando de encontrar. No, continúa desconectándose. Tengo una pregunta, pues un poquito saliéndose del tema de Teaming. Ok. Las páginas que yo diseñé hace unos años, pues mi experiencia es hace, no sé, como 5 años diseñé algunas páginas en HTML. Y el año pasado hice un par de cosas básicas en Joomla y ahorita estoy metiendo en Drupal como más en serio a diseño web. En HTML, pues no, la página se podía dejar casi que quieta durante años, incluso si no quería hacer nada. Con los CMS y sobre todo Drupal, yo veo que hay actualizaciones de seguridad frecuentes. Hoy nada más llegaron 3 del core, solo día. Para un proyecto pequeño, ¿cómo manejan ustedes ese tipo de cosas de actualizaciones en el tiempo? Pues toca estarles actualizando la página o ese tipo de cosas. No sé si es clara mi pregunta. Claro. Pues lo de la actualización es relativamente simple. Ya depende de la relación que tú desarrolles con el cliente. Si una persona con la que puedes continuar, yo, por ejemplo, con mucho gusto les actualizo sus páginas, pues porque uno tiene que estar muy pendiente de las actualizaciones de seguridad para los sitios, ¿no? Para no ahorrarse problemas de cabeza con virus y cosas después. Las actualizaciones generalmente no tienen que molestar para nada con lo que ya hayas desarrollado en el sitio, siempre y cuando no hayas tocado el core o algún tema base, por ejemplo. Pero igual siempre es buena práctica leer los consejos que te den en cada página del módulo. Hay algunas veces que te dicen, por ejemplo, hicimos una mejora considerable, entonces tienes que limpiar el caché o deshabilitar el módulo antes de... Entonces, si vas a hacer actualizaciones, siempre asegúrate de leer si hay alguna nota adicional al respecto. Pero en cuestión de actualizaciones, estos CMS no presentan, pues además de eso, muchos problemas. O sea, ya es cuestión, como te digo, de la relación que tengas con el cliente y si esté en lo que contrates con ellos, estar actualizando constantemente el sitio. Luis, yo te tenía una pregunta a ti. Sí, cuéntame. Parte de Timmy otra vez. En la parte de Timmy del tiempo y el espectador, ¿usaron alguna base o también es programado de cero? No, todo es programado desde cero. ¿De acuerdo a las necesidades que tenían? Sí, pues es que pues exactamente es el espectador y Caracol Televisión. Uh-huh. Esos portales comenzaron en Drupal 5. Entonces, pues digamos, la diferencia que hay entre Drupal 5 y Drupal 6 es bastante, y aún más entre Drupal 7. Claro. Entonces, cuando se comenzó, pues no existían módulos o temas base, como lo puede ser Omega o bueno, otros sí, módulos similares. Fusion, por ejemplo. Sí, claro. Exacto, sí, Fusion, etcétera. Entonces, sí, todo el tema fue desarrollado desde cero. Ahí lo que, digamos, lo más complicado fue el tema de optimización. ¿Sí? Llevar el punto a Drupal a que respondiera a todas las peticiones sin ningún inconveniente, generar toda la arquitectura detrás de Drupal. Todo eso fueron desafíos que, pues, gracias a Dios ya se sortearon, pero pues que dejaron bastantes enseñanzas. Claro. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de caché y eso se utiliza Memcache. Y Memcache y también utilizamos un proxy reverse para el tema de caché, que se llama Varnish. No sé si lo han escuchado. Sí, tenemos pendiente la charla con Aldivier sobre Varnish también. Ese sí. Tema es bastante interesante. Sí, pues digamos básicamente para escalar portales es necesario utilizar Varnish y utilizar Memcache para llevar a Drupal a responder tantas peticiones. Y no es solo Drupal, cualquier sistema. Claro. Se cuelga. También. Bueno, en cuestión de teaming. ¿Tienes alguna otra pregunta, Nelson, al respecto? Pues sí, tú planteabas el tema de los móviles y, bueno, aparte del módulo Omega, ¿cómo se suele hacer el manejo para móviles? Pues que la página tenga su versión móvil y su versión normal en... Ah, okay. Luis, eso de pronto te iba a preguntar. ¿Ya tienen experiencia en esos programas, en esos portales grandes usando experiencia para móviles? Sí, pues digamos, cada portal de esos tiene su versión móvil. Pero entonces, para eso, hemos también creado un tema aparte. Uh-huh. Es un tema diferente para las versiones móviles. Claro. Entonces, esas son las dos formas, Nelson. Igual siempre esto es un tema que aún se está discutiendo si es buena práctica usar el diseño web responsivo en contra de tener una experiencia para móviles totalmente distinta, que sería un tema para móviles y un tema principal. En Drupal se maneja de dos formas, usando temas como Mega, que usan los Media Query de CSS, o usando el módulo Mobile Tools, y ya hay temas que, por ejemplo, soportan tener esa separación de móvil y para PC. Entonces, digamos que es una cosa de instalar el módulo y empezar a probar las dos experiencias en el tema. En cuestión de diseño, tienes que pensar muy bien qué es lo que le vas a presentar a las personas en la parte móvil. Tienes que tener en cuenta que móviles son espacios limitados y la velocidad de carga no es la misma que en un PC. Entonces, las buenas prácticas del móvil incluyen usar la menor cantidad de imágenes posibles, digamos, remover elementos que sean innecesarios para presentarle a la persona la información que necesito que vea. Entonces, Luis, coméntanos de esos, por ejemplo. ¿Qué plantea, por ejemplo, el espectador entregarle a la persona en cuestión móvil, más que todo? Sí, pues básicamente las versiones móviles tienen una particularidad y es que no puede existir mucha información, ¿sí? O sea, digamos, si nosotros entramos a la versión web del espectador o de Caracol Televisión, vemos que los home tienen bastante información y es necesario porque son muchas las secciones que se manejan en un periódico o pues en un canal como lo es Caracol. Claro. Entonces, pues, digamos, hay un desafío grande, porque pues necesitamos conseguir una versión móvil donde se muestren las noticias más relevantes, donde se intente abarcar la mayor parte de los contenidos del sitio, pero no se pueden abarcar todos. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, digamos, las versiones móviles que hay del espectador o de Caracol Televisión muestran las noticias más relevantes y muestran unos links a secciones donde cada sección muestra máximo 5 noticias relevantes, ¿sí? Entonces esa es la manera como se ha trabajado la información. Ya a nivel de theming existe una particularidad y es que aparte de no sé, dispositivos como Android, como BlackBerry, existen muchos, ¿sí? Entonces hay que abarcar todos y en todas sus versiones. Por ejemplo, tenemos iPad y iPad tiene desde la versión 1.0 hasta la 3. algo, que es en la última, que van 3.2, creo. Entonces ¿para qué? Para abarcar todas las versiones móviles, lo que se ha hecho es darle soporte pues a los más recientes, ¿sí? E intentar utilizar ciertas etiquetas que son particulares de versiones móviles para que el tema se adapte según la resolución en la que se esté visualizando. Existen etiquetas especiales, meta tags, para las versiones móviles. Y eso es lo que hemos estado usando. Especialmente dicen que hay que tener cuidado con las etiquetas del zoom del dispositivo, ¿verdad? Sí, sobre todo en BlackBerry. Que tienden a pronto a deformar un poco las imágenes, a pixelarlas. Tienes una pregunta, entonces, ¿el mismo tema móvil es el que tienen para Android, BlackBerry, iPhone, y ese mismo tema funciona para iPad, o iPad es una cosa separada? Ah, ok. Digamos, en la versión móvil está concebida más que todo para BlackBerry. En el caso de iPhone, como pues los últimos iPhone y los últimos iPod tienen resoluciones tan altas, se está enviando a la versión web, al menos que se quiera acceder a la versión móvil, que es digitando m.caracoltv.com o m.elespectador.com. Sí. Caso de que no se digite en un iPhone o en un iPod Touch, se mandan a la versión web, que tienen pantallas con una resolución más o menos de 960 píxeles por 640. Es una resolución bastante alta. Pero en el caso de BlackBerry, y si se redirecciona automáticamente a la versión móvil. En el caso de iPad, que es un dispositivo muy particular, que tiene una pantalla que es mucho más grande que la de los dispositivos móviles normales, pero no como la de un computador, se han desarrollado aplicaciones especiales para iPad. Ya. Yeah. Sí. Okay. Entonces, digamos, esos son los detalles que entran en la discusión del diseño web responsivo. La teoría con respecto a este tipo de diseños es que tú, teniendo un mismo sitio, puedes soportar todos los dispositivos. O sea, vas a presentar la información adecuada en iPad, vas a presentar la versión adecuada en móviles y en dispositivos de PC, inclusive en las pantallas antiguas de resolución 1024x768. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Tendría que mantenerse siempre el mismo diseño o se puede variar el diseño entre una versión móvil y una versión web con Omega? Esas son las cuestiones de planación de las que te hablaba. Por ejemplo, estuve tratando de implementar un slideshow, ¿cierto? Un slideshow que tenía texto en la parte izquierda, una navegación y una imagen en la parte derecha. Entonces, ¿qué sucede? Yo logré implementar el slideshow para que fuera responsivo. Me servía bien el cambio de resolución, pero al llegar a móvil me quedaba una imagen demasiado grande. Entonces llegamos a la misma conclusión de que yo lo importante en dispositivos móviles es presentarle la información al usuario, no tanto el diseño. Entonces, sí, ¿qué pasa con, digamos, esos detalles? Yo puedo esconder ciertos elementos en la versión móvil para que sean más amigables en estas resoluciones de pantallas. Hay algunas cosas, por ejemplo, como tablas responsivas, que es algunos cambios en el CSS de las tablas para la versión móvil para que no se descuadren en estas resoluciones. Lo mismo funciona para videos, para imágenes, para objetos. En la cuestión de menús es algo que todavía pues he estado buscando cómo implementar, porque pues no he logrado ver cómo funcionaría un menú desplegable para móviles. Pero pues lo que pasa con el diseño web responsivo es que yo igual necesito el menú desplegable para las otras versiones, por ejemplo. Entonces tendría que implementar un CSS diferente para el menú o alguna presentación en JavaScript para solo este detalle. Digamos que estoy consciente que en performance no sé qué también funcionaría en un sitio como dices, el tiempo que recibe 1,000,000 de visitas, ya que pues esos son recursos que se están escondiendo con display none. Hay algunas implementaciones que quitan del todo los elementos del sitio, pero pues eso ya son módulos adicionales de Drupal. O sea, ya la cuestión de diseñar así es una cuestión básicamente de planeación. La herramienta es muy buena, pero hay que plantear muy bien lo que va a hacer y qué objetivo va a cumplir en las diferentes resoluciones que vaya a soportar. Entiendo. Sí, bueno, hasta donde yo logro entender, creo que el markup o el documento HTML se mantiene. Pero los media queries entonces son los que determinan cuál conjunto de hojas de estilos cargar para dispositivos. Exacto. Es así, cierto. De manera que creo que de una forma más concreta podría decirse que sí es posible tener diseños completamente distintos, digamos, color distinto, fondos distintos. ¿Aló? Sí, aló. Sí, sí, bueno, Iván me confirma si lo que digo es acertado. Sí, era una pregunta, ¿cierto? Sí, bueno, eso es muy cierto. Los media queries, digamos, se encargan de cargar las diferentes hojas de estilo. En la base del tema, sin ningún diseño, lo que hace los media queries es cargar diferentes grillas para cada resolución. Ya tenemos que, pues, las grillas en diseño definen los tamaños de mis contenedores. Entonces, yo sé que si diseño un sitio de 12 grillas y mis contenedores van a quedar de cierta forma, entonces las grillas se van a acomodar al tamaño de la pantalla. Y con una buena planeación de diseño, mis grillas y mi diseño se va a adecuar perfectamente a la resolución ancha, a la resolución normal y a la resolución pequeña. Al llegar a la versión móvil, lo que hace el media query es quitar todo el CSS de las grillas y me deja bloques de elementos. Entonces tenemos que me saca los elementos del contenido en bloques arriba y me saca los elementos del sidebar en bloques abajo. Ya no hace una separación, pues, por defecto de columnas, sino que todo el sitio queda en una sola columna. Entonces, ya usando hojas de estilo para cada sitio, yo, por ejemplo, puedo tener para las resoluciones muy grandes de 1200, puedo aumentar el tamaño de mi fuente o aumentar los espacios de márgenes y reducirlos en las versiones pequeñas, por ejemplo. Ya, pero yo tengo una pregunta. Digamos, si los requerimientos de información son diferentes, como por ejemplo, bueno, en la versión web yo quiero traer todas las últimas noticias, pero en la versión móvil yo solo quiero traer, o sea, yo no quiero traer las últimas noticias, sino solo quiero tener un bloque, no sé, donde me muestre imágenes. ¿Eso es posible con el mismo tema? Pues para ese tipo de implementaciones hay que usar algunos módulos en Drupal. O sea, tengo que hacer esa investigación. La idea con estos módulos es lo que te contaba. Hacer en parte de código PHP la presentación de estos bloques diferentes. Porque ya que es el mismo markup para todas las resoluciones, siempre me van a salir los mismos elementos. Yo, por defecto, solo puedo controlar el CSS de cada elemento y el JavaScript, pero digamos, o sea, en últimas que tendría que tener todos los elementos y ocultar los que no necesito. Sí. Ya. Yeah. Una implementación más avanzada con el módulo de contexto, por ejemplo, y los módulos que sirven para esconder bloques en versiones para móviles. Pues habría que hacer una implementación de ese tipo para presentar informaciones diferentes al usuario en ese tipo de diseño. No entiendo. Pero digamos, que digamos, si tú comparas los beneficios que te trae un tema base como el PSR Omega con respecto a las complicaciones que también te genera ese tema base, ¿qué conclusiones darías para un sitio que tiene mucha información? ¿Si valdría la pena usarlo o de pronto se puede convertir en un problema a largo plazo? Ah, no, o sea, no habría problema. Digamos, si tú quieres, por ejemplo, hacer la separación de la plantilla móvil de la plantilla de PC, puedes usar perfectamente Omega. ¿Por qué? Porque ellos no te fuerzan a usar las opciones de diseño web responsivo. Lo interesante del tema es la forma en que se estructuró, porque pues hacen una implementación interesante de cómo organizar las regiones dentro del sistema. Yo puedo crear muy fácilmente en ese tema las regiones, puedo dividir estas regiones en columnas de la grilla sin necesidad de tocar cosas como paneles, o sea, desde el mismo archivo.info del sistema, yo puedo, por ejemplo, decidir que mi sidebar va a tener dos secciones y van a estar dentro de la región de sidebar, y que la región de Saibar va a estar del tamaño de 3 grillas al lado del contenido de 6 grillas en la posición derecha, por ejemplo. Yo puedo hacer esa diagramación desde el mismo código de información de la página y esto se me va a reflejar en el administrador del tema. Allá también puedo configurar en cualquier momento si quiero mover una región de un lado para otro. Si quiero, por ejemplo, subir el footer a una posición más alta o agregar un footer y dentro del footer agregar, por ejemplo, dos columnas, yo voy a poder hacer eso desde el administrador también. En este momento esa es la implementación básica del tema. Más adelante se quiere hacer algo más intuitivo con JavaScript para que yo de una forma visual pueda acomodar, por ejemplo, las columnas de lo que va a ser mis regiones de módulo. Pero, o sea, en cuestión de funcionalidad de diagramación, esta plantilla me ha parecido, pues, que va en el camino correcto. Si uno no quiere usar, por ejemplo, las cosas como diseño web responsivo. Entiendo. Yo alguna vez utilicé Blueprint, que es muy similar a 960 Grid, y una de las principales, digamos, características que me disgustaba de sobremanera era que generaba mucho código CSS basura. En este caso, ¿sigue sucediendo lo mismo con 960 Grid o eso ya está solucionado? Pues, como te digo, o sea, depende de lo que vayas a usar en el tema. O sea, la implementación está ahí. Yo, digamos, en algún momento podría cargar solo los, si quiero reducir al máximo mis tamaños de CSS, cargar solo la grilla desde el tema que estoy usando con las clases que necesite. Pero pues en la comparación que he hecho con Blueprint y 960, pues me parece que 960 usa mucho menos CSS que Blueprint para hacer algunas cosas. Entiendo. Tú puedes, por ejemplo, ya te digo. Por ejemplo, revisar el CSS por defecto que puedo generar. Si yo veo un CSS de estos, veo que, pues, clases adicionales que me dan, un elemento de ClearFix, que eso ya viene integrado con Drupal 7 y lo quitan de esta hoja de estilo. Tiene los push y los pull que me sirven para agregar columnas en posiciones diferentes a las que las he presentado. Pero pues, como puedes ver, es poco el CSS en verdad que genera esto. Y en Omega se ha optimizado esta parte pues mucho más para solo utilizar lo que es necesario sin rehusar lo que ya tiene Drupal 7. Interesante. Me es bastante práctico. Yo no he usado Blueprint, pero tengo entendido que es bastante más complicado. En Omega el conjunto de clases que se utiliza es pequeño y se puede maquetar bastante rápido. Lo interesante de las grillas es el estilo de trabajo que puede, pues, adaptar con un diseñador. Digamos que un diseñador gráfico que sea muy bueno, por ejemplo, en la parte de impresos, si yo necesito un diseño especial para mi sitio, es muy fácil dar el paso a diseño web si una persona entiende los conceptos de las grillas. Y pues usando las grillas, uno también pues ya sabe cómo hacer su wireframe para presentar, por ejemplo, la información a los clientes. Lo que le presente a ellos me va a ser funcional a mí porque ya sé dónde van a ir mis módulos, en qué posición, qué tamaños, y eso mismo le puede servir al diseñador. para que solo le haga estilos a los elementos encima de estas grillas. Bien, súper bueno. Ahí avanzamos un buen trecho en teaming con diseño responsivo. ¿Será que alcanzamos a charlar otro tema? Pues no sé. Creo que mejor preparemos algo para dentro de 8 días. Nos podríamos encontrar nuevamente. Sí, me suena la idea. Okay, me parece muy interesante la parte de performance para la otra semana, en la que al líder pueda solucionar el problema del internet para fechas. Y sí, dedicar la próxima charla de temas. Sí, es bastante interesante lo que tiene preparado el líder. Valdría la pena. O la otra sería, yo creo que, bueno, entre semanas es un poco más complicado. No sé si sería una buena idea el sábado. Pronto para vencer mejor. Igual, pues, por parte de la comunidad, se tenía pensado unas reuniones periódicas, pero pues eso está como un poco olvidado. Pronto podríamos retomar con las charlas que tenemos pendientes, algunas reuniones presenciales y generar un code sprint. Sí, sería muy bueno. Sí, pero le tienen que hacer netcast a él porque yo no estoy por allá. Yo mismo tendría que asistir también en remoto. Sí, pues la última vez hicimos un US stream, no sé si se alcanzó a ver algo. Creo que sí hubo gente participando. No, y lo de la charla en Skype, pues hay que ponerlo siempre en el foro de la comunidad. Pues para la idea es que siempre haya más asistencia de la gente interesada. Sí, sería interesante que averiguemos una herramienta o algo que nos permita, digamos, tener una tertulia como esta, pero que además podamos visualizar la pantalla de la persona que está hablando, porque pues es chévere ir mostrando cosas y ir de pronto apoyarse un poco en algunas imágenes, en algunos contenidos, y pues eso solo se puede lograr compartiendo de alguna manera la pantalla. Sí, tienen razón en eso. Sí, no sé si alguno de ustedes me pueda confirmar si vi ¿es posible compartir pantalla en Skype para llamadas grupales? Pues hoy estoy intentando eso, pero no. O sea, solo es para... Es para la versión. La versión paga sí tiene esa posibilidad, pero pues no es una opción. Yo lo sé. Claro, solo me tocaría pagar. Sí. La otra opción sería intentarlo ahí... no sé, artesanalmente, por decirlo de alguna manera, coger el VLC y hacer sacar un stream, pero dependeríamos de la capacidad de subida del que está haciendo, el que está compartiendo. No, la pues alternativa que hay SteamViewer. Pequeña investigación, a ver, pues ya me imagino que deben haber sistemas de webinar muy buenos para ese motivo. Sí, de hecho hay uno que se llama Tiny Chats, no sé si lo han escuchado, que es un sistema web y permite compartir pantalla y generar también el problema que tiene es que es vía web, entonces a veces se pone un poco lento, pero funciona bien. Es este, por si lo quieren probar, en mi chat. Super, hay varias opciones para revisar. Yo quedo atento a las reuniones que se sigan haciendo. Todavía ando muy crudo en esto. Pues la primera reunión de hace unos meses, todo era en chino, todavía mucho es en chino, pero ya voy entendiendo cada vez más. Entonces, muchas gracias, muchachos. No, con mucho gusto. Sí, la idea es que que todos aprendamos, que compartamos experiencias y que de alguna manera podamos como generar un soporte de toda esa información que se genera, porque pues en últimas es información que se genera. Entonces de pronto como retomar lo de la página, retomar lo del grupo, y creo que se ha olvidado un poco de eso es porque no ha habido alguien que sea persona realmente de la causa. Entonces de pronto si alguno está interesado o algo así, pues podemos armarnos en un grupo de 3 personas o algo para que realmente trabajemos y movamos la gente. Sí, pues eso ya es dependiendo de la parte que maneje cada uno, ¿no? Pues es que hay un lío, o sea, digamos, todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene su vida, sí. Uh-huh. Y si no hay una cabeza visible que esté convocando reuniones, que de pronto esté convocando a eventos, no se va a hacer nada, sí. Entonces, por más que cada uno esté por su lado y cada uno sepa lo que hace, pues nunca va a existir como un punto donde se centre toda la información o donde centremos todo el conocimiento que se pueda generar como comunidad si cada uno tira para su lado. Entonces es como lograr eso. Digamos, en Perú, el evento que se realizó fue un éxito total y fue porque supieron organizarse. Entonces yo creo que si nos podemos organizar, si podemos generar información y mover este cuento, pues hacemos que más gente se acerque. Y tal vez esta tertulia, que hoy es de 2, 3, 4 personas, en un futuro pueda ser de 10 y podemos aprender más todos. En fin, o sea, el éxito de una comunidad está en sus integrantes. Claro. Y si pues solo somos 4 y 4 que cada uno tira para su lado, pues yo creo que se genere mucho conocimiento, ¿no? Creo que se generen muchas charlas como estas. Te iba a preguntar, ¿quién es el encargado de la página de Colombia? Pues actualmente hubo alguien que donó el dominio como tal, que fue Camilo Andrés Galeano, creo. Y alguien también donó el hosting, que creo que fue SIT, la empresa de Aldivier. Sí. Entonces creo que eso ahorita está en manos de Aldivier. Pero pues creo que Aldivier no tiene mucho tiempo para trabajarle a esa parte, pero yo creo que está dispuesto de pronto a hacer esa responsabilidad si alguien quiere tomarla o quiere mover. A mí me gustaría mucho encargarme de la parte del tema de ese sitio. Sí, pues, ¿y tú sabes algo de diseño o tienes alguien que te apoye con el tema? Pues ahí entre yo y el equipo de trabajo nos apoyamos en eso. Estoy tratando de entrenar a varios diseñadores para que pues empiecen a producir cosas buenas en web. Porque si quieres, yo creo que ese sería un buen proyecto piloto. O sea, digamos, no hay mejor forma de aprender que trabajar. Uh-huh. Entonces, si se animan y quieren hacer el tema de la versión web, adelante. Igual ya existe un documento donde están como los contenidos que se quieren para la versión web y cómo se generaría. Entonces, si quieren, les paso un mapa del sitio y pues si se animan, podrían generar el tema como tal. Sí, perfecto. Listo, ok. Entonces voy a trabajar en eso y yo creo que mañana estoy enviando un correo a la comunidad, pues, compartiendo esa información, ¿vale? Ok. Listo. Entonces no sé si alguien quiere decir algo más. Vale. Bueno, yo estoy acá con la pista de la grabación. No sé si ustedes prefieran que recorte la charla final o la publicamos completa. No, yo pues, creo que lo podemos dejar hasta la parte de temas. Sí. Hablamos de temas. Esto ya es avisos parroquiales. Pero igual, mira que eso que estás hablando es algo que decía Vivier también. Eso también da para un tema de charla, el estado de la comunidad en este momento y cómo empezar a hablar de iniciativas y todo. Sí, eso sí es cierto. Sí, yo creo que podemos también convocar a una reunión para hablar al respecto y ver puntos de vista. Uh-huh. Sí. Pero lo publicamos completo entonces. Sí, completo, sí, yo creo. Completo también. Okay. Bien, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, no siendo más, que pasen una muy buena noche y pues mañana creo que seguiremos hablando por la lista. Okay. Bueno, buenas noches a todos entonces. Gracias por asistir. Listo, señores. Un gusto como siempre. Okay. Hasta luego. Bueno, que descanses. Hasta luego.